Bien, bien, bien, bien. Esta música nos lleva al tema de hoy. Y el tema es la primera proyección del cine en nuestro país. Es algo que lleva unos cuantos años. Esto pasó un 18 de julio de 1896 en el porteño Teatro Odeón, la primera proyección cinematográfica en nuestro país. El edificio de Esmeralda y Avenida Corrientes, se habían exhibido cortometrajes de los hermanos Lumière mediante algo que era kinetoscopio. Fue el predecesor del proyector de películas. Los encargados de hacer llegar las películas fueron Francisco Pastor y el periodista español Eustaquio Pellicer, quien sería fundador de la revista Caras y Caretas. Las primeras proyecciones se dieron en Francia unos pocos meses antes. Acá estábamos muy al día con todo en esa época. Esto fue en diciembre de 1895 contra julio de 1896. Recordemos, no había aviones como para cruzar el charco, pero venía esto en barcos, digamos. A este evento del 18 de julio en el Teatro Odeón asistieron Henri Lepage, un varón belga dueño de un local de fotografía que se ubicaba a una cuadra del Colegio Nacional de Buenos Aires, y Max Glusman, un austrohúngaro que se instaló en Buenos Aires en 1890 y que se unió a la PEGE en su comercio, convirtiéndose en los primeros en ingresar al país filmadoras y proyectores. Por eso estuvieron ahí. Ese es nuestro negocio, dijo. Acá estamos nosotros. El negocio del cine estaba a cargo de estos dos inmigrantes europeos y del camarógrafo francés Eugène Py. Cabe destacar que la nacionalidad de estos precursores tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque había mucha inmigración, sobre todo de Francia. Y esta es una ciudad que se fue fundando a espaldas de París, sobre todo. Tiene mucho que ver la arquitectura de Buenos Aires con estos lugares, sobre todo la arquitectura que todavía queda, porque la verdad que hay mucha arquitectura que se tiró, lamentablemente, ¿no? El Odeón fue el lugar elegido para la sociedad, para que la sociedad pudiera ver de qué se trataba esto de imágenes animadas. Recordemos que no existía esto. Ver a alguien parecía una cosa de magia. ¿Qué es esto? Que la gente se mueve y ya no es una foto. Es gente que está caminando, que está moviéndose. Esta clase de público, bueno, fueron de toda clase de público. Llegaron hasta ir grupos de escuela en su tiempo. Fue el presidente Carlos Pellegrini y dicen las crónicas del momento, quedó subyugado por el encanto de las visitas, de las vistas. Bueno, esto es toda literatura del momento, ¿no? El suceso, fue tan grande que los impulsó a contactarse nuevamente con los Lumière para que le pudieran comprar aparatos. Querían seguir mostrando cine. No hubo caso. No llegaron a un arreglo y terminaron importando un cronofotógrafo y un cinematógrafo. Un 25 de octubre de 1900 se creó el registro que es el presidente de la República Federativa del Brasil, el doctor Manuel Ferraz Campos Salles, y el presidente de la Argentina en ese momento, Julio Argentino Roca. Eso se pudo filmar con estas cámaras que se compraron. Hay una entrevista que le hacen a Fernando Martín Peña. Este hombre es especialista en cine, creador de la Filmoteca de Buenos Aires. También es el que lleva adelante Filmoteca, este ciclo de la televisión pública. Le preguntan cómo era la relación entre nuestro país y Francia, porque en estos pocos meses se pudo traer esto material de Lumière. Y nos dice Fernando Martín Peña, en muchos sentidos Buenos Aires miraba siempre hacia Francia, pero también es importante un dato. Los rosarinos tienen acreditados las proyecciones de aparatos parecidos a este cinematógrafo en fechas probablemente anteriores a este 18 de julio de 1896. El tema es la aristocracia porteña, sobre todo la aristocracia porteña, que bueno, tenía esta relación bastante íntima con Francia, y esto hacía que trajeran esto que decíamos más temprano, la arquitectura y las novedades de allá. Buenos Aires, decía, fue pensada como una suerte de prolongación de París, nos dice Martín Peña. Lo que construyen muchos de los edificios históricos, bueno, esto, los que construyeron muchos de estos edificios, que ya están demolidos, miraban mucho a la capital francesa y no a Nueva York todavía. Nueva York tiene que pasar unos cuantos años más para que empiecen a copiar esta estructura, esta arquitectura. Dice también, hay varias versiones acerca de cuál fue la primera proyección cinematográfica en nuestro país. Dice, finalmente se estableció que, bueno, este 18 de julio de 1896, con cortos de Lumière, le preguntan si cree que se debe a una cuestión de que los asistentes impulsaron este evento, como, bueno, empresarios y periodistas. Dice este hombre que hay documentación como para poder decir que hay tres aparatos similares que se empezaron a usar públicamente de manera más o menos simultánea a este julio de 1896. Estaba el cinematógrafo de los Lumière, pero también otros dos aparatos, uno de Edison y otro de origen británico, que, bueno, no hay certeza de bien cómo era ni cuál era. Dice también la nota, me parece que se prefirió el de los Lumière, porque en la época en la que se decidió como primera exhibición en el cine Odeón, se priorizaban quizás más que la precisión histórica el hecho de aparecer en los diarios nacionales. O sea, que lo que pasó y no lo levantó el diario no existió. En ese momento, como ahora, más o menos. Digamos, dice, fue la más espectacular, mientras que las otras exhibiciones pasaron más desapercibidas porque apenas llegaron a la prensa. También le preguntan si hay registrada alguna anécdota respecto de la proyección en Odeón del cortometraje Se llega el tren, que en realidad es una filmación de un tren que entra a la estación. Fue todo un logro, ¿no? Para uno dice, ¿cuál es la gracia? Es esa, la gracia es esa, la primera filmación. Alguien que ve algo que se mueve. Bueno, la anécdota de que el público vio esa función de la llegada del tren lo conocimos por fuentes de segunda mano, en la que yo no tiendo a confiar. Incluso hay una recreación de eso en una película, pero me parece que no se sabe con certeza si la película se proyectó o si efectivamente la gente se asustaba cuando veía que se acercaba el tren. Claro, hay que imaginarse a la gente sentada viendo un tren que se le viene de frente. Es una filmación, uno no lo vio nunca, y esto puede ser algo como hasta peligroso y asustadizo. Esta es una nota que le hicieron a Fernando Martín Peña también, y esto habla sobre todo de la primera filmación, la primera película. Son en realidad cortos, no eran películas en sí. Mucho después vienen las películas, años después, pero esto era parte de nuestra historia con el cine. Y bueno, vamos a escuchar algo que más o menos se escuchaba en esa época, mezclado con otras cositas. Dancing and you dangerously near me, I get ideas. I want to hold you so much closer than I dare to. I want to scold you, but I care more than I care to. Adiós muchachos, ya me voy y me resigno. Contra el destino, nadie la talla. Se terminaron para mí todas las farras. Mi cuerpo enfermo no resiste más. Acuden a mi mente recuerdos de otros tiempos, de los buenos momentos que antaño disfruté, cerquita de mi madre, santa viejita, y de mi noviecita que tanto idolatré. Se acuerdan que era hermosa, más linda que una diosa, y qué brioso de amor le di mi corazón. Mas el señor celoso de sus encantos, hundiéndome en el llanto, me la llevó. Es Dios el juez supremo, no hay quien se le resista. Ya estoy acostumbrado su ley a respetar, pues mi vida deshizo con sus mandatos, llevándome a mi madre y a mi novia también. Dos lágrimas sinceras derramo en mi partida por la barra querida que nunca me olvidó. Y al darle a mis amigos el adiós postrero, les doy con toda mi alma mi bendición. Adiós muchachos, compañeros de mi vida, barra querida de aquel tiempo. Me toca a mí hoy emprender la retirada debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós, muchachos, ya me voy y me resigno. Contra el destino nadie me ataca. Se terminaron para mí toda la farra. Mi cuerpo enfermo no resiste más. Did I do? Yes. Adios, muchachos.